claro, como iba, claro, y avanzando y justamente como esta doble circulación de barrio todo. Y además que es un lugar. Ay, yo le decía que me gustaba este lugar porque acá los autos baja el. Nosotros debemos salir. Bueno, siento por el motor, pero. Sí, bajan un poco las revoluciones. Y mirando acá. Pero escucha, ¿viste? Están los que pasan re bestia y están los que conocen que hay una loma de burrito. Mirá, tienes miedo. Apreta. Si no, ¿quieren ir a la gran Argentina, Puerto La Plata? Presidente, bienvenidos a la ciudad, sí. Ciudad capital, la. Mira para el costado. ¿Dónde? Azul. Entonces, esas cosas, no hace falta escuchar esos niños. Digo, hay como un contraste muy grande también, ¿no? Visto así. Visto como algo. Bueno, no, pensaba respecto justamente a este proyecto de la ciudad. Que me venía devanando los sesos en cuanto a cómo encontrar un criterio o algo para trabajar sobre los paisajes sonoros que no fuera simplemente una cosa ilustrativa. Y me encontré pensando en algún momento que en realidad, en un contexto tan homogéneo como este, así yo sí. Pongo un micrófono acá y en la plaza no sé cuánto, y lo que voy a escuchar es más o menos, o sea, en términos positivos, lo mismo. Sí. Entonces me planteaba que a lo mejor el desafío no está en buscar los sonidos de la ciudad, sino sus silencios. Ajá. Y esto que vos decías de acá. Claro. Es como son los espacios silenciados. Uh-huh. En todo sentido. En todo sentido. Muy bueno. Chicos, vamos. Vamos a encontrando el esa? Camino, ¿eh? ¿Cómo cruzamos, bro? Esto es la gran Argentina, ¿ves? La gran. ¿Cuánto es, boludo, eso? 20 metros, nada. A lo que estábamos recién, sí. Gritando así para hablar. Y los árboles, absorben mucho. Che, cámara grande no sabe. Si yo fuera tú. No. Y acá enfrente de tenés unos amiguitos. Todo bien, pero no. Al menos hasta que pase un rato. Si yo fuera tú. ¿Te querés sentar vos? Bueno. Un acceso para el río, para el. Para el trabajo. Y todas esas son siempre zonas fabriles, portuarias, viste, como lleno de máquinas, lleno de quilombo. Y el otro día, como de mi trabajo sobre el río, de pim pam pum, y una amiga me hizo una pregunta clave, que era, ¿por qué el río, digamos? ¿Qué, o en tal caso, qué significa que una ciudad esté construida? ¿Es bueno, es malo? ¿Cuál es el problema, digamos, que se hace?